Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast número 21, correspondiente al día martes 11 de diciembre de 2007. Escucharemos a continuación una entrevista con el locutor de FM La Colifata, Eduardo Codina. Sit down and take five while I defrag your drive. Bueno, estamos nuevamente conversando con nuestro amigo, el gran Eduardo Codina. Ya han pasado más de 2 años desde aquel capítulo 18 del Latincasters Podcast en el cual lo conocimos. ¿Cómo estás, Eduardo, tanto tiempo? Hola, Ale, hola a toda la gente de Latincaster. Y mira, estaba extrañando, te digo que Yo respeto tu capacidad y tu ingenio, compartimos muchas cosas, como estuvimos hablando en la previa, compartimos los gustos tecnológicos y te cuento una cosa, estuve hace poco cumpliendo años, que el 4 de diciembre, y lo festejé con una persona muy grande como es Manu Chao. ¿Y se puede saber cuántos años cumpliste? Y mira, te voy a dar una pequeña adivinanza porque tiene que ver con el día de mi cumpleaños que fue hace 2 días. A ver. ¿No? Que eres el 4 de diciembre. El ¿no? 4, sí. Si repetí 2 veces 4, ya tenés mi edad. Bueno, ya estoy viejo, ¿eh? Bueno, pero la edad es una cosa que uno lleva adentro, como dicen, ¿no? No son los años que marca el calendario. Sí. Además, siempre decía Antón de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Así es, en el Principito. Uh-huh. Che, bueno, contame un poco de Manu Chao. ¿Qué es lo que estuviste haciendo con él? Mira, sería mejor aclarar, corregir la pregunta. ¿Qué estuvimos haciendo? No estoy solo, sino estuvo varios compañeros de la Colifata. Estuvimos desde el lunes pasado hasta ayer armando lo que va a ser el próximo, un CD compilado con poesía Colifata y música de Manu Chao. Entonces va a ser igual a lo que fue hace un tiempo, que el mismo Manu te cuenta en la entrevista, ¿no? Que yo te dejé a vos para que lo incluyas en el podcast. Ajá. Te digo que es muy difícil poder describir a una persona como Manu Chao, sabiendo de que hay que verlo. Sí. Estuvimos trabajando en un CD que va a incluir poesía Colifata y música que la trajo Manu en exclusiva para nosotros. Y eso va a formar parte de un CD cuyo ingreso total va a ser donado por Manu Chao para la Colifata. El lunes y el martes estuvimos en la tribu, que hay que mandarle un montón de saludos a la gente de la tribu que me dejó hacer esta nota, uh-huh. Al Manu que se ofreció, que ahí te van a mandar saludos también a vos. Buenísimo. ¿No? Y a toda la gente de Córdoba, inclusive a la gente de la Luciérnaga con la que que Manu está muy en contacto con la gente de la Luciérnaga, que a él mismo también te va a contar qué hace con ellos. Sí, y sigamos. Te quería preguntar, ¿hace cuánto que lo conoces a Manu? ¿Cómo nació tu relación con él? Pues justamente con el primer compilado que hubo con la gente de los músicos de la calle de Barcelona, fue cuando salió La Colifata Siempre Fui Loco. Inclusive fue algo interesante cuando vino a hacer dos recitales, ¿viste los recitales en All Boys? Es muy posible que repitamos la historia de All Boys, pero en septiembre o octubre que venga, que vuelva Manu Chao a la Argentina a tocar con Radio Bemba, que es la banda actual de él. Sí. Y podamos hacer una en River Plate, ¿viste? Buenísimo. Sí. Entonces imagínate. Perdóname, quiero volver un poquito atrás con respecto a los agradecimientos, que me olvidaba de algo. Sí, por supuesto. a Gastón Montels, que es el jefe de FM La Tribu 88.7, que le prometí que cuando estuviera subido el podcast tuyo también le iba a mandar una copia a la gente para que lo pongan en el blog de ellos. Buenísimo. Así que te hagan publicidad también, viste, ellos sí no va a poder ir plata, viste. Pero bueno, por algo se empieza en la vida, ¿no es cierto? Sí, dicen que por lo berrita empieza, viste. Hubo un videoclip dirigido y escrito por Emir Kusturica, donde estábamos tres colifatos en un micro que es parte del disco La Radiolina. La última producción de Manu Chao, que está en la disquería de todo el país y se quiere encontrar. Entonces, y ahí nos hizo participar también a nosotros. Y desde ese momento nos une una amistad muy grande. Yo te cuento otra cosa, de que hace como 13 meses que falleció mi madre. Y es el que siempre me dio un soporte anímico como para seguir adelante, además de la gente de la colifata. Bueno, yo obviamente lamento mucho este tema de tu madre, ya me lo comentaste en un mail hace unos días atrás. Pero qué lindo esto que me contás de Manu. Yo, sin conocerlo personalmente, nada más a través de los medios, es de esas personas que te dan la impresión de que son buena gente, ¿no es cierto? Es que los medios no muestran lo que uno ve desde adentro. Quien conoce a Manu, claro, sabe que no le gusta mucho los medios que endiosan a un artista. No es el de los que le gusten mucho. Una vez me comentó hace un tiempo largo que no daba notas por el hecho de que muchas veces los mismos medios se encargan de distorsionar la noticia. Sí, digamos, ahí entramos en todo un tema que es bastante interesante para conversar, ¿no es cierto? Porque por un lado está la realidad y por otro lado está lo que los medios muestran de lo que es la realidad o de lo que es una persona, etcétera. Y es un tema muy loco, ¿viste? Porque hay gente que, no sé, ¿viste? Esa gente que quiere ser famosa y piensa que si no están en los medios no existe y por ahí quiere estar... aparecer en la tele o en algún lado, y muchas veces... Hay ejemplos. Sí. Por ejemplo, el señor Mario Pergolini, que le hizo una nota que está en los archivos sonoros de la Rock and Pop, en la página web. Ajá, ¿y qué pasó? No, yo te cuento. Yo escuché más detenidamente la parte que hablaba sobre su relación con la colifata, que le preguntó... que nos veía de poético a los locos, pero le encontré un tono muy despreciativo, nunca se preocupó en divulgarlo. Ajá. No, es la contraparte de lo que es Lalo Mir, que siempre desde hace muchos años nos viene retransmitiendo sin ningún preconcepto prejuicioso como puede llegar a tener Pergolini. Claro. Yo lo conocí a Pergolini, pero nunca pensé que fuera tan prejuicioso. Ajá. Mira vos, me sorprende un poco lo que me decís, pero bueno, ya voy a escuchar la entrevista. No solamente evalúa lo que dice, sino la manera que lo dice, y te vas a dar cuenta de lo que digo. Sí, pasa que también... ya la voy a escuchar para poder opinar un poco, digamos, con un poco más de autoridad sobre este tema que estamos charlando, pero los prejuicios y este tipo de cosas pasan no solo con la locura, sino con todo lo que es distinto muchas veces. Pasa con la obesidad, ¿viste? El problema que hay de obesidad, que cada vez hay más gente obesa y se está intentando que las obras sociales hagan cargo de los tratamientos y todo lo que se tiene que hacer con la gente que tiene este problema, y pasa con tantas otras cosas, ¿no es cierto? Muchas veces con la homosexualidad o con la religión de una persona. Es como que a mí me sorprende, pero ahí tampoco es que yo estoy más allá, o sea, yo soy parte de esta sociedad y tengo mis cosas como todo el mundo, pero me llama la atención que en el siglo XXI, casi en el año 2008, Pareciera que, si bien en lo tecnológico y en lo científico se avanza muchísimo, en temas tan primordiales es como que no se ve mucha evolución, ¿no es cierto? Sí, no, exactamente. Yo estoy 100% de acuerdo, Ale, y además de que el ser humano nunca avanza a la par de la tecnología, entonces uno no sabe si eso lo beneficia o lo perjudica, o tenemos preconceptos en contra de eso que por ahí, y como sucede a esta altura de la vida, ¿viste? Hay mucho prejuicio con la tecnología. Y sin embargo, yo te comento una cosa que he visto, ya hablando de internet un poquito, sí. Encontré entre los mejores blogs en español una cosa que me sorprendió. A ver. Te recomiendo el blog de una abuela de 95 años. No, que te dejo la dirección para que lo veas. Dale. Amis95.blogspot.com, que ganó el premio al mejor weblog en español. Claro, porque por lo que yo observo, yo tampoco soy un pendejo, digamos, tengo unos años, pero la gente que veo más grande, digamos, de 50 años o más, en muchos casos tienen un problema porque como la computadora es una cosa que apareció, digamos, se hizo común y masiva en los últimos años realmente, y como las comunicaciones y tantas cosas están pasando más y más a través de la informática, es gente que se siente como relegada, ¿no es cierto? Incluso creo que vi un video que vos hiciste en el que hablabas un poco de la tecnología y la gente, algo por el estilo, ¿no? La brecha digital, que fue uno de los cuatro micros que hice para el canal de cable Ciudad Abierta acá en la Capital Federal, donde conté mi experiencia cómo una persona estando en situación de calle puede mantenerse al tanto de los avances de la tecnología. Yo lo tomo como un desafío diario. Claro. El estar informado. Estuve hace poco viendo el Argentina Electronic Show. Ah, estuviste. Vos sabés que yo quería ir, pero tuve ciertos compromisos acá en Córdoba, así que no pude viajar. Y creo que se superaron las expectativas en cuestiones de visitas, porque según la fuente de iShow.com.ar, en la primera edición, esta que pasó fue la segunda, hubo más de 600.000 visitas. Imagínate que esto, si se tengo que ver los reportes de cuántas visitas hubo este año, y creo que se superaron. Impresionante, la verdad. Sí, yo no, estuve leyendo. Hubo un stand que me gustó, que es Nintendo, presentando las consolas Nintendo Wii. Sí, la Wii me parece que es una consola espectacular, ¿no? Porque es sin cables y a su vez tiene un sensor de movimiento para el control remoto. Por ahí es difícil de explicar comparado con verla en funcionamiento, pero contame qué te pareció vos que la tuviste ahí. Y mira, no solamente para eso, porque tiene conectividad Wi-Fi, te permite navegar por internet si le bajas una versión del navegador Opera para la Wii, ¿no? Yo vi una demo en un sitio que después te confirmo porque no me acuerdo bien en este momento. No hay problema. Donde te indica, está en inglés, pero te indica cómo bajar el navegador Opera para Wii, que es una alternativa muy buena como para tener un navegador dentro de la misma consola. Claro. Además tiene lectora de tarjeta donde puedes poner una tarjeta, creo que micro SD o SD, como para que vos, si tenés fotos ahí, podés verlas directamente en la consola. Ajá. Aparte, la Wii fue un caso curioso porque cuando salió esa consola, en general los analistas, digamos la gente que se especializa en todo el tema este de las consolas y los videojuegos, veo que se le reía un poco, porque comparada con la PlayStation 3 y la Xbox 360, todo el mundo decía, esta consola es una porquería, digamos, no, tecnológicamente no tiene todos los avances que tienen estas otras dos, pero finalmente demostró ser un éxito, ¿no es cierto? Sí, no, y mucho antes de. Es como también se dijo del famoso iPhone, Sí. ¿viste? Es como si el concepto que se tenía del iPhone, y que después yo tengo un amigo mío que trabaja en una empresa de hosting acá en el país, Ajá. ¿no? De datatech.com, quien quiera puede ir al sitio para averiguar los mejores planes de hosting. Sí, te comento incluso que Datatec es el hosting que elegí yo para el sitio de Latincaster. Son realmente muy buenos y tienen un costo Realmente excelente, accesible, muy realmente accesible. accesible, sí. Estoy pensando armar una paginita personal de con dominio propio, o sea, después te vas a enterar. ¿Cómo no? Bueno, Eduardo, sé que estás con poco tiempo, así que vamos a ir cerrando esta entrevista de hoy. Le cuento a nuestra audiencia, con mucho gusto les cuento esto. Hemos estado conversando con Eduardo y hemos convenido en que él sea, digamos, un periodista invitado a este podcast todas las veces que él quiere y pueda hacerlo. Así que esto obviamente que nos pone muy contentos. Vamos a escuchar la entrevista exclusiva que hiciste para Latincaster con Manu Chao y seguimos en contacto. Sí, muchas gracias Ale y a toda la gente. Les dejo mi mail, ddjjuan de Juan como DJ, guión bajo colifa, arroba yahoo.com.ar. Si quien quiera comunicarse directamente conmigo, puede dejarme algún mailcito, algún Emilio, como decimos los castellanizadores, Está bien. ¿no? Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Eduardo. Escucharemos ahora la entrevista exclusiva que Eduardo Codina hizo con Manu Chao durante su estadía en el país. Bueno, bienvenidos a esto que es una nota especial para Latincaster Podcast. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo, un gran colifato, como dice un compañero mío, un colifato ilustre, que es el gran Manu Chao. Quiero primero darte las gracias por darme esta posibilidad de hacerte una nota para un amigo Alejandro que está en Córdoba y que es una sorpresa que le quería dar a él justamente para que armemos este lindo podcast. Te doy la bienvenida. Pues muchas gracias, Edu. Ya sabes que compartir contigo siempre es un gusto. Y pues Alejandro y toda la gente de Córdoba, aquí un saludo del Manu, de toda Radio Bemba al mismo tiempo, que están ahora en Europa, y una fuerza muy grande. Estuvimos hace poco en Córdoba, la semana pasada, para la gente de la Luciérnaga, que les paso un saludo también, los hermanos de la Luciérnaga ahí, y toda la gente de Córdoba que llevo en el corazón, que es el Queru, la Eve, el Perro, y todos los amigos, Aníbal, y toda la familia de la Luciérnaga, seguro, y a la Mona, claro, a la Mona, un gran respetazo a la Mona. Oh, bueno. Vamos a empezar con la pregunta porque acá después el operador nos apura, ¿viste? ¿No? Y acá tenemos acá del otro lado de la pecera otro colifato ilustre que es Jagger, así que se porte bien, ¿eh? Bueno, Manu, vamos a empezar con una pregunta sobre un poquito de tu pasado. ¿Cómo fue tu primera relación con la música? Primera relación con la música fueron los discos de mi padre, de mi madre, que estaban en casa. Yo me subía encima de una silla y le llegaba los discos. Y mi favorito era un cantante cubano, pianista, Bola de Nieve. El de Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Pa' que te de los muchachos cuando se juntan. Te de los muchachos cuando se juntan. La la la li la lo le lo. Ese, mi primera relación con la música, pues el Bola de Nieve, un cantante francés que se llama Jacques Dutronc, que tiene una canción sobre el jouet qui fait crack boom u, y la canción de los cactus que nos fascinaba, y la canción de Georges Brassens también del gorila, que nos encantaba. Y pero bueno, Bola de Nieve fue el primero. Siempre fue el principio de todo, fue bola de nieve. El primer recuerdo. Bueno, ¿y qué es lo que sentís con esto de hacer música con la gente de la radio, de la Colifata? Desde la experiencia, vamos a explicar de la primer compilado que fue Colifata Siempre Fui Loco, que contó con la con la gran colaboración tuya y de muchas bandas del Raval de Barcelona, del Tripi. Sí, ¿cómo? Bueno, eso fue el primer proyecto que montamos juntos y eso fue ya una maravilla, ¿no? Que funcionó muy bien. Todos los músicos de calle de Barcelona súper agradecidos porque ese CD sirvió mucho a todos los músicos callejeros de Barcelona y ahí un agradecimiento inmenso para Colifata. Y bueno, esa fue la primera experiencia y desde entonces ya pasaron años y más cosas bonitas entre nosotros, ¿no? Que sea ese concierto en All Boys, inolvidable. Yo no pude estar mucho tiempo porque no me sentía bien de salud. Comentamos que posteriormente a los recitales de All Boys salieron algunos videos en el sitio YouTube, donde estaba, tengo uno en mi paginita personal, que te acordás, Miña Galera, que me gustó, me impresionó. Es un tema que me llegó muy hondo y más cuando la cantas vos. Entonces es algo lindo poder tenerlo en mi paginita personal. ¿Y tu familia? ¿Cómo fuiste formando esa familia con esto de ser medio itinerante, dar toda la vuelta al mundo con la música? ¿Cómo es eso? ¿Cómo congenias la música con la familia? Bueno, yo creo que en regla general la música es mi familia, pero gracias a Dios mi padre y mi madre están bien, mi hermano también, y mi hijo pues está precioso, está creciendo como una planta solar y lindo, sin nubes en la cara, y la semana que viene estaré con él y feliz con eso. Y esperando ampliar la familia, ¿no? Tener más hijos y poquito a poco, pero bueno, la familia es algo súper importante en la vida y la estamos cuidando. Y gracias a Dios, hoy en día toda la familia Chao está bien y eso me llena de tranquilidad. Bueno, y ahora también vamos a ir, ya empezamos con el pasado. Vamos a ver qué ves en el presente, en lo que vos vivís actualmente como músico, qué es lo que realizaste, si tuviste algo realizado, qué es lo que pretendés haber de realizar, cómo es eso. Primero empecemos bien, ¿qué es lo que tenés realizado? ¿Algún sueño que se te haya realizado? Yo creo que lo bonito de la vida es tener sueños y luego la segunda meta es realizar esos sueños, que ahí entra la parte difícil. Sí, y más complicada, está llena de tropiezos, ¿no? Pero de los tropiezos se crece uno, ¿no? Y ahí vamos. Que los míos sueños, pues de hace muchos años, mi sueño era hacer música, yo dejé todo para hacer música, fueron primero 10 años súper difíciles, donde claro, la música no me daba para comer, pero mira, con perseverancia realicé ese sueño, con el tiempo llegó la mano negra ya y a partir de ahí todo fue a mejor y pude vivir de mi música y que la gente venga a escucharme. Y eso fue como realizar un sueño, el primero. Bueno, y a futuro, ¿qué ves en un horizonte, ya como vos decís, de acá a 6 meses? Como vos te acordás que comentaste a un medio de una radio acá en la Rock and Pop, a Mario Pergolini, que vos dijiste que vos solés planear las cosas de acá a corto plazo. Sí, pues los sueños que estamos realizando hoy en día y que sinceramente todo corazón espero que salgan el año que viene y que saldrán el año que viene porque somos valientes, pues es el CD que estamos haciendo juntos hoy con la Colifata, que eso es un sueño de hoy y que hemos trabajado bien duro hoy para eso, se ha grabado cosas muy bonitas hoy y vamos muy bien en eso y el sueño mío es que eso esté acabado para el año que viene y que le llegue a la gente esos mensajes tan positivos y tan, yo creo que tan lúcidos sobre lo que es el mundo lo más temprano posible, si todo va bien, para primer semestre del año que viene. Bueno, el otro sueño es otra producción que estoy haciendo con unos chavales que viven en África, en un país que se llama Mali, en la capital que se llama Bamako, y una banda que se llama Smod, de hip hop, y que le estoy grabando el CD, y eso es otro compromiso del corazón que tengo y que también saldrá el año que viene. Yo te pido un favor, porque acá tenemos un amante del hip hop. Así Maestro que, Jagger, aquí presente. Sí, hay un compromiso acá delante del micrófono que el primer disco se lo regales a él. Compromiso, le regalaremos todo junto, porque el disco es de todos ya. Bueno, claro, pero el disco ya le pertenece a Jagger, ya es suyo también. Bueno, y vos. Pero la primera copia para el Jagger. Eso sí, privilegio de primera copia para el Jagger. Acá hay una cosa que vos hablaste también de cómo se fue realizando, viste, el tema en el que salimos yo, Hugo López y Alejandro Strassener con Raining in Paradise, que fue, para la gente que por ahí no tiene el disco, un corte de difusión en el que salió en el último disco tuyo, que es La Radiolina, que te digo que me gusta mucho, es uno de mis favoritos, y que fue dirigido por el gran Emir Kusturica. Quiero que contés un poco para la gente que por ahí no conoce la historia de cómo se fue gestando lo de Raining in Paradise. Bueno, la canción se grabó para la Radiolina, y a partir de ahí, pues cuando salió el disco, la idea era grabar un videoclip de eso, ¿no? Sí. Y aprovechamos que estaba Emir Kusturica aquí en Argentina grabando su película sobre Diego Maradona. Yo le lancé así, si no le apetecía, medio de broma, ¿no? Si le apetecía hacernos un vídeo. Y él se la bancó y dijo que sí, y era un honor para mí, ¿no? Un profesional del cine como él, un artistazo, y muy bien. Y luego ahí, pues él montó el guión, y montó ese guión en la camioneta, conduciendo por ahí, conduciendo por un mundo en guerra. Y él me hablaba que quería, pues, que haya gente dentro de la camioneta conmigo. Y ahí inmediatamente yo pensé que no podía ser otra gente que los hermanos de la Colifata. Y fue ese encuentro entre la Colifata y Emir Kusturica, ¿no? Que fue un gran encuentro, la verdad. Y yo te digo que lo disfruté mucho porque soy uno de los integrantes de ese video, y quiero decir que es una persona que emana mucha seguridad en el momento de dirigir, da mucha certeza, da mucha guía. Es una persona tan sencilla como vos, que le gustan los desafíos, y que es un gusto que un Colifato haya tenido tanto honor de ser dirigidos por él. Bueno, ya vamos a redondeando la nota para mi amigo Alejandro Falikov en Córdoba, para Latincaster. Quiero que digas qué mensaje le das a la juventud de la Argentina. Y por qué no del mundo, porque esto se va a escuchar seguro en todo lado. La juventud de hoy tiene ese gran problema que se ven muy pocas salidas. Cuando eres jóvenes hoy en día es muy difícil darte cuenta cuál puede ser la salida, porque es un mundo muy turbio, hay muy poco trabajo, hay muy pocas oportunidades, y ahí hay que lucharla, ¿no? Porque es cada día más difícil para la juventud de hoy, es más difícil que para la juventud mía hace 20 años, ¿no? El futuro está súper nublado y hay poco trabajo, pero ahí hay que siempre pensar en esa frase clave, esa palabra clave, que es perseverancia. Persevera y triunfará, dicen. Sí, es una frase que sale de un libro chino, que es el más antiguo del mundo, ¿no? El Yi Qing. Sí, ¿no? Y en ese libro que habla de muchas cosas de la vida, pero la palabra clave en ese libro más antiguo de la historia de la humanidad, la palabra clave es perseverancia. Okay, sí. Entonces, de ese libro más antiguo llega a esa gente joven que está por el mundo, en los barrios, en las villas del mundo, y que tienen el futuro tan difícil hoy en día. Hay que ir con perseverancia, intentarla por el camino de la honestidad, y trabajando y buscar la vía. Sé que no es fácil, pero por ahí está el camino. Perseverancia. Bueno, Manu, te agradezco que ya te hayas tomado este momento para la nota, y mira, una cosa, te digo, es un gusto poder haberte hecho la nota, y que mi compañero de ruta, mi compañero de carretera, como dirías vos algunas veces, pueda darse el gusto y tener la sorpresa de que pueda haberte escuchado a vos. Un gusto estar aquí y nada, te quiero, Córdoba. Vamos a la música. Escucharemos ahora a Manu Chao con su tema Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais expliquer le métier de ma spécialité, de ma tête de son. Je voulais que c'est mon nom, je suis malgré le caravan de la chine, je suis le Mauritania. Noticias en el Latin Casters Podcast. Por obsceno, Microsoft elimina a Papá Noel del MSN. Un británico denunció que una conversación entre el personaje virtual y su pequeño sobrino terminó de forma inapropiada. El Papá Noel estaba programado para preguntarle a los niños qué querían para Navidad. La empresa Microsoft desconectó de forma urgente al Papá Noel virtual que había creado para el MSN Messenger luego de que un usuario denunciara que el personaje utilizaba un lenguaje poco apropiado. El año pasado, Microsoft invitó a los niños del mundo a conectarse de forma directa con Santa, añadiendo a sus contactos de MSN Messenger la dirección northpole@live.com. Este mismo programa, que fue reactivado este año a principios de diciembre, les pregunta a los chicos qué quieren para Navidad y puede responder a preguntas sobre el tema, informó el portal del diario El Mercurio. Pero la felicidad navideña duró poco. Esta semana, un lector de un diario inglés escribió al periódico para denunciar que una conversación entre el Papá Noel virtual y su sobrino había terminado de forma inapropiada. Uno de los periodistas de la publicación reprodujo la conversación. Después de rechazar las invitaciones a comer pizza, el Papá Noel virtual exclamó: ¿querés que coma qué? Es entretenido hablar sobre sexo oral, pero quiero hablar de otra cosa. Microsoft actuó rápidamente y desconectó al personaje el martes pasado. Lo más buscado del año en Google, iPhone a la cabeza. El teléfono de Apple, que experimentó en 2007 un gran crecimiento en las consultas, se ubicó primero entre las 10 palabras más consultadas en el portal. Tres redes sociales, en tanto, ocupan un lugar en el ranking: MySpace, Facebook y WebKinz. Google dio a conocer su ranking de las 10 palabras más buscadas durante 2007 y fue iPhone la que ocupó el primer lugar. Poco consultado en 2006, fue el término que experimentó el mayor crecimiento durante el año. Detrás del teléfono de Apple se ubicó el sitio de juegos online WebKinz y en tercer puesto TMC, un portal de información sobre el mundo del espectáculo. De acuerdo a los datos proporcionados por el mega buscador, otras dos redes sociales consiguieron aparecer en el top 10. MySpace y Facebook ocupan el séptimo y el noveno lugar respectivamente. El portal de videos YouTube, en tanto, se ubicó en el quinto. En cuanto a espectáculos, Transformers, película que se estrenó este año y disparó las búsquedas, y la serie Héroes se colocaron en el cuarto y octavo puesto. Anna Nicole Smith, la conejita Playboy que murió de una presunta sobredosis, cierra el ranking. Facebook pide disculpas. Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de la red social Facebook, se disculpó ante los usuarios del sitio sobre la forma en que introdujo el mes pasado una forma nueva de publicidad llamada Beacon. Además, la empresa implementó un mecanismo para que los socios puedan evitar a Beacon, que sigue la pista de las acciones de sus socios cuando usan otros sitios en Internet. La disculpa de Zuckerberg en forma de publicación en el blog de Facebook se produjo luego de semanas de críticas de usuarios, grupos que luchan por la privacidad y anunciantes. También se reunió con agencias de publicidad para discutir los problemas que surgieron con la introducción del programa. Zuckerberg había presentado Beacon a la comunidad publicitaria como un programa opt-in que los usuarios decidirían usar. Planeaba vender avisos junto con los mensajes que enviaba la gente a sus amigos sobre sus compras y actividades en otros sitios. Algunos anunciantes, como Coca-Cola, expresaron sorpresa al saber que Beacon luego pedía a los usuarios que activamente manifestaran si no querían que se enviaran sus mensajes. Por su parte, los anunciantes dijeron que no querían que Facebook fuerce a los usuarios a usar un sistema como Beacon contra su voluntad. Pero eso fue justamente lo que ocurrió durante varias semanas, desde el 6 de noviembre, cuando la página puso dos carteles diciendo que planeaba publicar las acciones de sus usuarios con sus amigos. Al principio los carteles eran pequeños y los usuarios no los advirtieron. La compañía supuso que los usuarios le habían otorgado permiso. Después de una petición con más de 50.000 firmas promovida por el grupo político MoveOn.org Civic Action, Facebook cambió su política y ahora interpreta que los que no responden al aviso han dicho que no. Sin embargo, un ejecutivo de la compañía dijo que no ofrecerían a los usuarios un opt-out universal. Microsoft cambia su estrategia para atacar la piratería del Vista. Con el Service Pack 1, la compañía resolverá dos vulnerabilidades para validar el sistema y modificará la forma actual de tratar las copias ilegales. Microsoft anunció que el Service Pack 1 del Windows Vista, a lanzarse durante el primer trimestre de 2008, frenará los dos métodos más utilizados por los piratas informáticos para hacer copias ilegales del sistema operativo. En primer lugar, se corregirá una vulnerabilidad vinculada a la BIOS de la motherboard que permite a los piratas simular el proceso de activación que utilizan algunos fabricantes de computadoras para instalar Vista en las computadoras que comercializan. En segundo lugar, se añadirán medidas para impedir las técnicas aplicadas a extender de manera ilimitada el periodo de gracia que otorga la compañía entre la instalación y la activación del Vista. Microsoft también cambiará la forma de tratar las versiones pirateadas del nuevo Windows. En la actualidad, cuando se detecta una copia ilegal o no se la activa a tiempo, el sistema operativo queda limitado en funciones. Con el Service Pack 1, los usuarios recibirán ahora notificaciones periódicas de que su versión del software es fraudulenta, con un enlace para comprar una copia auténtica. Según el grupo empresarial Business Software Alliance, en torno al 35% del software para usuarios del mundo está pirateado. Windows, presente en más del 90% de las computadoras del mundo, es el producto que más se copia ilegalmente. Al finalizar septiembre, la empresa había vendido 88 millones de licencias de Vista. Las mejoras para reducir la piratería implementadas en el sistema operativo lograron incrementar en un 25% las ventas de Windows durante el tercer trimestre del año, indicó Microsoft. Astronautas estadounidenses y rusos mantuvieron relaciones sexuales en el espacio en el marco de programas de investigación que se desarrollaron por separado para descubrir cómo los seres humanos sobrevivirían años en órbita. La información aparece en un libro de reciente publicación titulado The Final Mission, Mir the Human Adventure, firmado por el respetado divulgador científico francés Pierre Kohler, quien además asegura que aunque el tema siempre fue tabú para la NASA y Moscú, el sexo cósmico existió y proveyó de unas cuantas conclusiones a los científicos espaciales. Por lo pronto, es posible afirmar que se podrían mantener relaciones sexuales en la estratosfera, aunque con ciertos recaudos. Según un artículo del diario inglés The Guardian, en su libro, Kohler sostiene que el tema del sexo en el espacio es muy serio y los experimentos llevados a cabo hasta ahora se orientan al hecho de que habrá misiones para que parejas casadas viajen a la International Space Station, sucesora de la estación Mir. Los científicos necesitan saber en qué medida son posibles las relaciones sexuales sin gravedad. El divulgador cita un informe confidencial de la NASA de 1996 sobre un proyecto que llevaba el nombre codificado STSXX y que tenía como objetivo explorar las posiciones sexuales que serían posibles en una atmósfera ingrávida. Así, se testearon por simulación computarizada 20 posiciones hasta obtener las mejores 10, relata el autor. Entonces, dos voluntarios las probaron en condiciones reales de gravedad cero. Los resultados fueron filmados, pero el material está considerado como muy sensible, tanto que hasta la mismísima NASA recibió una versión censurada. En concreto, solamente 4 de las 10 posiciones fueron posibles sin asistencia mecánica, mientras que para las otras 6 se hicieron necesarios cinturones elásticos y un túnel inflable. Uno de los principales hallazgos es que la posición del misionero, considerada una de las más tradicionales y fáciles de realizar en la Tierra, directamente no es posible en un ambiente donde no hay gravedad que empuje el cuerpo hacia abajo, relata Kohler. Esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros enviando un mensaje a latincaster@gmail.com o ingresando a nuestro sitio web ubicado en www.latincaster.com.ar.